Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Como ven, tenemos una nueva introducción del programa, un poco más corta, un poco más fresca, y por suerte contamos con la presencia del azote venezolano, que logró hacerme llegar sus cápsulas la semana pasada, pero por problemas con la internet no pude descargarlas. Ya las tengo en mi poder y obviamente serán parte de su segmento. Antes de darle paso al azote, por cierto, vamos a repasar rápidamente lo que es el día de hoy, el evento Hell in a Cell de la WWE. Así que no habíamos terminado de pasar la resaca de lucha libre con el evento Vendetta de la nueva generación, cuando una semana después tenemos, tal día como hoy, Hell in a Cell, un evento bastante interesante de esta empresa norteamericana. Las luchas pautadas para hoy son las siguientes: Campeonato Universal, Roman Reigns contra Braun Strowman, lucha en Celda Infernal. Campeonato de la WWE, AJ Styles contra Samoa Joe. Campeonato femenino de Raw, Ronda Rousey contra Alexa Bliss. Jeff Hardy contra Randy Orton en lucha de Celda Infernal. Campeona femenina de SmackDown, Charlotte Flair contra Becky Lynch. Esta es una de las luchas más interesantes de la noche, junto con la de Styles y Samoa Joe, que la construcción de ambas ha sido casi perfecta. Tenemos Daniel Bryan y Brie Bella, su esposa, contra el Miz y su esposa Maryse. Tenemos el campeonato de parejas de Raw, Dolph Ziggler y Drew McIntyre contra Seth Rollins y Dean Ambrose. Y por último tenemos el campeonato de parejas de SmackDown entre el Nuevo Día contra Rusev y Aiden English. Cartel para todos los gustos. En lo personal, me hubiera gustado ver a Daniel Bryan en una lucha más relevante o en un mano a mano con el Miz como debe ser, pero la empresa todavía como que no está del todo confiada en que Daniel Bryan haya podido superar las lesiones que lo alejaron del cuadrilátero por bastante tiempo. El resto de las luchas, pero son interesantes, ¿no? Hardy contra Orton en una jaula, habría que ver qué se inventa el loco de Jeff Hardy. Samoa Joe contra Styles, que ya dije que es un combate muy apetecible para los amantes de la lucha libre. Roman Reigns contra Braun Strowman, que va a ser una lucha de poder contra poder. Estos dos casi nunca decepcionan, vamos a ver qué se inventan. Y por supuesto habrá que ver qué pasa con la de campeonatos de parejas de Raw entre Dolph Ziggler y Drew McIntyre, porque aquí estamos en una, digamos, en una encrucijada, porque Ziggler y McIntyre acaban de ganar los campeonatos y Roman Reigns, esta sería su primera defensa. Entonces hay que ver qué se inventa la empresa. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso al azote venezolano con su segmento habitual. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Bien, queridas amigas y amigos, estamos en una nueva emisión de su programa favorito, El Azote Venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Bien, hoy vamos a hablar de un luchador muy conocido y con muchísimo misterio. Se trata nada más y nada menos que Tinieblas. Muchos lo recordamos con sus luchas en el ring, por sus películas al lado de otro grande como Mil Máscaras, por sus revistas de aventuras, porque salía con Capulina en un programa, pero lo reconocemos más fácilmente por su inseparable y entrañable mascota Aluche. Sí, es el Capitán Aventura. Tinieblas, el gigante sabio, tiene su origen en 1968, a través del ingenio del creador de Valentín Pérez, director de la revista Lucha Libre, que inventa a Tinieblas como enemigo acérrimo de otra de sus creaciones, Mil Máscaras. Elegido para este personaje fue un joven alto y con mucho futuro luchístico, que venía peleando bajo el nombre de Mr. Jalisco. Pérez visionó una máscara oscura sin facciones para este nuevo personaje. Distinta a la ficción, en la vida deportiva, Tinieblas es un técnico, no un rudo, y como tal debuta en 1971 en un combate triple, Dorel Dixon, Blachado y Tinieblas contra el solitario Dr. Wagner y Renato Torres. En el campo cinematográfico, Leal ya tenía experiencia como doble de riesgo en la serie de Tarzán de Ron Ellis y debutó en Los Campeones Justicieros en 1970. Trabaja en varias películas de la época, pero no consiguiendo convertirse en una estrella del orden de Mil Máscaras o Blue Demon, por ejemplo. Mejor suerte tuvo en el campo del cómic, con una revista propia que salió entre 1976 y 1979, y una serie que publicó entre 1991 y 1995 con variado éxito. En el campo deportivo, Tinieblas llevó su disciplina por otros países como Panamá, Guatemala y varias naciones de América Insular, llegando al Japón en 1974 bajo el nombre de El León Tinieblas. En los años 90 apareció frecuentemente en la serie televisiva infantil de Capulina, y habiendo pasado los 60 años de edad, el gigante de 1,90 m, cuyo hijo Tinieblas Jr. hace años que está luchando, no parece dar signos de retiro y sigue en la mente de los niños y los aficionados, que siempre lo recuerdan como el Capitán Aventura, el gigante sabio, el hijo de la noche o simplemente Tinieblas y su inseparable mascota Aluche. Vamos a una pausa musical. ¿Qué me pasó de él? Una vez fui a luchar a San Miguel Allende y ahí vive una de sus hijas y su hijo es promotor. Bueno, era promotor y ahora ya no. Me invitó a luchar, iba a Tinieblas Junior, iba a la Luche, pero yo me fui primero con mi esposa. Llegué allá a San Miguel Allende, nos hospedamos en un hotel que hay ahí y me fui a la arena. Ya más tarde llegó Tinieblas Junior con el Aluche. Luchamos y todo, y el hijo de la señora esta, o sea, el nieto, nos invita a cenar a su casa. Tiene un chalet precioso que está cerca de un lago. Y cenamos y todo, y estuvimos plática la señora, la hija del santo. Estaba muy sabrosa la plática y se oye un golpe muy fuerte en la parte de arriba. Dice, ¿qué habrá sido? Sube la señora y trae el cuadro del santo. Un santo, un óleo, con su pose del clásica. Dice, ¿qué crees? Se cayó el cuadro de mi papá. Dice, qué raro, estaba bien puesto. Y agarra y pone el cuadro encima de una silla, pero bien colocado. Seguimos platicando y al rato que se vuelve a caer el cuadro, pero no se resbaló, sino que hizo esto de una vuelta en el aire, ¡pras! Y ahí se hizo pedazos el cuadro. Nos quedamos fríos todos viendo eso. Dice la hija, dice, aquí está mi papá, aquí nos está escuchando. Dije, ¡ah, Dios mío! Y yo dije, profe. Total que ya terminamos de cenar y dije, pues ya nos vamos, porque pues vamos a acomodar a Lucia y a Tinieblas Junior. Dice, pues se puede quedar aquí a Luche. Y Tinieblas Junior dice, no, pues y le dice a su mamá, pues te quedas con nosotros, son dos camas. Bueno, ok, pero la lucha sí que se quede aquí. Y el chaparrito se me quedaba viendo, me pelaba los ojos como diciendo que no quería quedarse. No. Total, se quedó ahí. Dije, nos vemos. Total, al día siguiente ya llegamos al desayuno. Y le dije, ¿qué pasó, chaparrito? ¿Qué oíste? ¿Qué viste? ¿O qué? Dice, no, no es nada, pero no pude dormir. Este mismo rato me pasó, más adelante fueron a casa y tengo un estudio con muchas cosas. Y fueron los de Televisa a entrevistarme y platiqué esta anécdota. Y tengo un cuadro con el santo, Lacheado y yo. Y estuve platicando eso, y en eso que se vuelve a caer ese retrato de ahí, bien colocado. Dice, mire, señor, ya se cayó. Y sí, nadie lo había tocado. Entonces, el profe está aquí con nosotros. Bien, y escuchamos anécdota de tinieblas con el santo. Continuamos con el programa. Aquí están algunas de las películas donde se compartió créditos con Mil Máscaras, Rayo de Jalisco Senior y Blue Angel, entre otros más. 1970, Los Campeones Justicieros. 1972, El Castillo de las Momias de Guanajuato. 1972, Una Rosa sobre el Rin. 1973, El Investigador Capulina. 1973, Leyendas Macabras de la Colonia. 1973, Las Momias de San Ángel, Terror en San Ángel. 1979, El Látigo contra las Momias Asesinas. 1982, La Furia de las Karatecas. Y 1982, El Puño de la Muerte. El de 1982 está mal escrito, en el sentido que es La Furia de los Karatecas. Y en la lista de las películas, pues le pusieron al revés, Las Furias de las Karatecas, y los Karatecas. He corregido para que no haya mala interpretación. Bueno, les recuerdo que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo El Hijo del Santo, Hablemos Sin Máscaras, siempre con interesante información. Bien, es todo por esta semana. Espero que haya sido de su agrado el programa. Será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Habló para ustedes Bruno Bernasconi, el azote venezolano. De Venezuela para México y el mundo, su amigo el azote venezolano. Gracias, Azote, por tu segmento. Encantado de tenerte de vuelta en el programa. Esperemos que las conexiones de internet no vuelvan a jugarnos esa mala pasada. Ya que estamos en México, vamos a repasar rápidamente los resultados del 85 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto se va a extender un poco más nuestro compañero el analista en su segmento, pero quiero enumerar rápidamente los resultados de los combates. Tuvimos la Jarochita, Marcela y la Princesa Suheid derrotando a Dalis, la Metálica y a la Reina Isis en la lucha de apertura. Ángel de Oro, Audaz y Niebla Roja derrotando a Felino, a Mephisto y al Negro Casas. Cuatrero, Forastero y Sansón derrotaron a Atlantis, a Místico y a Sobrano Jr. Cyber de Mayman, Charlie de Rockstar y de Chris derrotan a Euphoria, Gran Guerrero y el Último Guerrero. Diamante Azul, King Phoenix y Penta el Cero Miedo derrotan a Carístico, a Hijo L.A. Park y a L.A. Park. Y para cerrar, Bárbaro, Cavernario y Rush derrotan a Matt Taven y Volador Jr. en lucha de cabelleras. Así que dejaron rapado al Americano y a Volador Jr. Interesante. Otros combates que tuvimos. Tuvimos la AAA. Esto es del pasado 2 de septiembre. Del pasado 8 de septiembre, perdón. Y los resultados fueron los siguientes: Drastic Boys derrota a Ares, a Belial y al Último Maldito. Fabio Apache derrota a Lady Shani. Carta Brava Jr., Mocho Cota Jr. y Tito Santana derrotan a Hijo de Lea Park, al Hijo del Vikingo y a Joe Leader. Rey Escorpión y Tejano Jr. derrotan a Mamba y a Máximo y a Aerostar y a Drago y a Jack Evans y a Teddy Hart para retener el campeonato mundial de parejas de la AAA. Jeff Jarrett, Killer Cross y Taurus derrotan a Dr. Wagner Jr., a La Parca, a Murder Clown en una lucha sin descalificación. Hijo del Fantasma derrota a Psycho Clown. Hubo intervención de L.A. Park y todo. Así que interesante. En otras noticias de México, tenemos que Mr. Niebla certificó o validó que sí, efectivamente se presentó en estado etílico el pasado 28 de agosto. Le agradeció a Volador, que eso es un video que hay rodando, donde Volador explica, bueno, mira, el Mr. Niebla no estaba en condiciones de luchar y acabé la lucha lo más rápido que se pudo. En esta oportunidad, en este video, Mr. Niebla le da las gracias a Volador Jr. y por finalizar la lucha antes de que se pudiera lastimar tanto Mr. Niebla como cualquier otro, ¿no? Dice que no ha sido suspendido ni le han retirado la licencia, cosa que me imagino que debería hacer la comisión de luchadores, por lo menos darle un buen regaño, porque esas no son maneras de subirse un cuadrilátero. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso al analista de la red. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Amigas y mis amigos de la red de internet, de las páginas del Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre. Un saludo muy cordial para mi compañero de equipo Bruno Bernasconi, el azote venezolano, y Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, dándole la bienvenida a nuestro compañero Franklin Pérez Corina, que regresó hace aproximadamente una semana a Venezuela y pronto se reintegrará al equipo de los Cronistas de la Lucha Libre. Reconociendo el trabajo y saludando a mi compañero Alejandro Bravo, que ha estado haciendo excelentemente la conducción de este programa, Los Cronistas de Lucha Libre, y que ha estado también haciendo reseñas acerca de lo que ha ocurrido en la lucha libre venezolana con la nueva generación de la lucha libre. Él ha asistido a los programas y ha dado su versión, sus comentarios muy acertados. Felicitaciones, Alejandro, la semana pasada lo hiciste de una manera muy acertadamente. Yo que en esta semana tuve la oportunidad de ver el video que compartieron los integrantes de la nueva generación de la lucha libre, doy toda la razón en tu comentario. Excelente ese combate por el campeonato de la nueva generación de la lucha libre entre el Flama Negra y el retador, el Dr. Cao. Hicieron un trabajo espléndido, me gustó mucho también la grabación, que si bien es cierto estuvo desde un solo punto con un enfoque prácticamente permanente allí, yo comprendo que en la necesidad de hacerlo así porque no hay unos equipos apropiados, porque no podemos competir con las grandes empresas que tienen 3 y 4 cámaras tomando diferentes ángulos y puntos de vista, pero esto estuvo muy bien. También la narración estuvo bastante acertada y felicito bien a los integrantes y creativos del grupo de la nueva generación de la lucha libre, lo están haciendo de una manera bastante bien. Ayer tuve la oportunidad de ver el otro video, que fue el combate de grupos, me gustó también bastante, fue un trabajo bien realizado. Felicitaciones a los nuevos integrantes que están asumiendo a este equipo de este proyecto luchístico. Tal como lo mencioné en algunas oportunidades, a medida que vayan transcurriendo eventos, ellos van a ir adquiriendo más experiencia, van a ir modificando, van a ir mejorando las cosas que han estado haciendo. Y si bien es cierto, la situación económica en Venezuela no permite hacer un espectáculo en donde pueda ser un recinto abierto que puedan tener acceso muchas personas, es comprensible también, porque actualmente, aparte del gimnasio El Mocho Nava allí en Petare, y del Parque de Naciones Unidas existe muy poco recinto deportivo en donde se puedan hacer estos eventos, y por supuesto sería lo ideal que se cobrara también, porque es un trabajo que se está realizando y que necesariamente tiene que tener una remuneración económica. Pero bien, esperemos que esto llegue pronto y que la nueva generación de la lucha libre solidifique ese impulso que le está dando a la lucha libre. Bien, estuvimos viendo también el 85 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, en la lucha estelarísima que se puede considerar así, donde estuvieron en juego cuatro cabelleras: Matt Traver, el norteamericano de la empresa Ring of Honor, haciendo pareja con Volador Junior para enfrentarse a Rusia el Cavernario. Si bien es cierto, las opiniones y los comentarios daban como favorito a Rusia y al Cavernario por la parafernalia que se ha venido utilizando y por los futuros planes de enfrentar a Rus contra la LAA Park en un combate de máscara contra cabellera, se pensaba que la lucha iba a ser bastante reñida, y fue reñida en verdad. Y bueno, a mí me gustó muchísimo la actuación del Bárbaro Cavernario, porque se ha convertido en un rudazo de verdad, se ha acoplado muy bien con Rus en esto de los ingobernables, hizo una mancuerna excelente y entró al quite en un momento oportuno. Y bueno, Matt Taylor sorprendió a todos cuando prácticamente le entregó la victoria al equipo conformado por Rubio Bárbaro Cavernario cuando traicionó a Volador, ya prácticamente terminando la lucha. De esta manera, Volador prueba una sopa de su propio chocolate, ya que meses atrás él, unido al Valiente, habían traicionado a Carístico, le habían dado varias tundas entre los adversarios y ellos mismos. Hoy Volador Junior prueba una sopa de su propio chocolate cuando su compañero Matt Traver lo traiciona, cediéndole la victoria de esta manera a Rus y al Cavernario, que se encaminan ya para eventos estelarísimos. La lucha de campeonato también mundial del trío del Consejo Mundial de Lucha Libre también estaba ya casi pronosticada la victoria del Prime Chaos. Más que todo cuando tuvimos la oportunidad de ver en el Consejo Mundial de Lucha Libre Informa la información que el último guerrero dijo que fuera cual fuera el resultado, sería un desafío próximamente de dos máscaras y una cabellera contra la cabellera de Clan Caos. Esto dio mal espíritu entre los aficionados, porque era prácticamente ya un anuncio de la victoria de Clan Caos. Pero bueno, como esto lo manejan los creativos, se llevó a cabo de la manera que ellos lo crearon, lo inventaron, y el Francao, el nuevo campeón de trío del Consejo Mundial de Lucha. Una lucha que también me agradó bastante fue la que tuvieron en la semifinal, donde la LAA Park, la equipo de la Parca también, unido a Carístico, se enfrentaron a Pentagon Black, a Phoenix y a El Diamante Azul. Me gustó bastante esta lucha, tuvo bastante intercambio y me sorprendió ver la manera como Carístico prácticamente se asimiló muy bien a la LAA Park, conformaron un trío muy bueno, tuvo buenas acciones, puso todo su empeño en lograr una mejor actuación. Y por supuesto, el trío integrado por el Pentagon, el Cero Miedo, Fénix y el Diamante Azul estuvo bastante bien acoplado y se llevaron la victoria de una manera sumamente elegante. Bien, mis amigas y mis amigos, esto ha sido un pequeño resumen de lo acontecido en el día de ayer, en ese evento importantísimo, el día viernes, en ese aniversario 85 del Consejo Mundial de Lucha Libre, en donde los mexicanos prácticamente expusieron sus mejores cartas, que si bien es cierto, partió una lucha activa, como es una máscara contra máscara, el cabellera contra cabellera cumplió lo pronosticado y de esta manera el Consejo Mundial de Lucha Libre obtiene una excelente presentación. También tuve la oportunidad de ver un poquito la combate de la Amazona del Ring, como siempre, muy bien las Amazonas del Ring lograron su objetivo. Estas mujeres cada día más son más representativas de la lucha libre mexicana. Felicidades para todas ellas. Amigas y mis amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Hablo conmigo, la analista. Muchas gracias, analista, por tu segmento y por tus felicitaciones. De verdad significa mucho el apoyo que el equipo de los cronistas de la lucha libre me ha dado en todos estos años, porque ya tengo un par de añitos con ustedes, creo que 2 o 3, así que el tiempo pasa volando cuando uno no se da cuenta. Bien, volviendo a la WWE, ya les dije al principio del programa que hoy tenemos evento, pero no les conté los resultados de la semana, así que vamos rápidamente a ponernos en materia. Día lunes, el Shield del equipo El Escudo confronta a Braun Strowman, a Dolph Ziggler y a Drew McIntyre. Se vuelven a caer a golpes por todo el ring, los tiene que separar la policía y todo eso. Nikki Bella derrota a Ruby Riott, las autores del dolor derrotan a Ronnie Ace y a Nathan Bradley, dos talentos locales. Triple H lanza otro reto al enterrador, o amenazas de que lo va a derrotar. Recordemos que esta lucha entre ambos es el próximo 2 de octubre. Dolph Ziggler y Drew McIntyre derrotan al equipo B en su revancha. Fue un buen combate. El equipo B hizo todo lo que pudo, pero no fue suficiente para recuperar sus títulos. Al final de la lucha intervienen Dean Ambrose y Seth Rollins, y por ello es que se pacta la lucha de campeonato de parejas para el día de hoy. Kevin Owens ataca a Tyler Breeze y revela que regresó a la WWE. Recordemos que él renunció hace una semana, no fue que estuvo mucho tiempo fuera, y bueno, prácticamente regresa para vengarse de Bobby Lashley, que sacó de circulación a su amigo Sami Zayn. Tenemos Bobby Roode y Chad Gable derrotan a La Ascensión, Ronda Rousey y Natalya derrotan a Alexa Bliss y a Mickie James. Mick Foley va a ser el referee invitado en el combate entre Roman Reigns y Braun Strowman. Esto fue un anuncio interesante, creo que algo de lo más llamativo dentro de lo que pasó el lunes. Finn Balor derrota a Elias y Roman Reigns ataca a Braun Strowman para cerrar el programa por todo lo alto, ¿no? Demostrando que tiene con qué derrotar al grandulón. El día martes tuvimos lo siguiente: Jeff Hardy derrota a Shinsuke Nakamura por descalificación al intervenir Randy Orton en la lucha. AJ Styles habla fríamente sobre Samoa Joe. Esto fue un interesante segmento donde Styles estaba en una arena vacía y donde básicamente dice que va a destrozar a Samoa Joe. Fue corto y bastante efectivo. Charlotte Flair derrota a Sonya Deville para luego ser atacada por Becky Lynch. Rusev Day derrota al Nivel para ganarse así el derecho a enfrentarse al nuevo día en Hell in a Cell. Andrade Cien Almas derrota a R-Truth. Y Brie Bella derrota a Maryse por descalificación al intervenir el Miz. Y eso le ganó al Miz, que no solo una bofetada de Brie Bella, sino unos cuantos golpes de Daniel Bryan. Vamos a ver qué sucede este domingo entre estas parejitas. Y veamos si la rivalidad pica y se extiende, o por lo menos le dan otra vuelta de tuerca. Porque francamente, esta me trae malos, o sea, no me agrada que estén utilizando ni al Miz ni a Daniel Bryan en este tipo de combates mixtos que ni mojan ni empapan. De hecho, me recuerda mucho lo que pasó en WrestleMania, que el Miz y Maryse llevaron el peso de la promoción del combate entre ellos y Nikki Bella y John Cena, y hicieron un trabajo excelente burlándose de los rivales y toda la promoción correspondiente, solamente para perder, que John Cena se le declarara a Nikki, le pidiera matrimonio, y un año después, pues John Cena y Nikki Bella terminaron su relación. Ni siquiera se llegaron a casar. Así que, como ven, me parece una pérdida de talento para el Miz y Daniel Bryan, sobre todo en el caso de Bryan, que fue promocionado su regreso como que una de las cosas más grandes de la lucha libre en los tiempos modernos. Yéndonos a la lucha libre venezolana, las cosas están bastante tranquilas. Hemos estado compartiendo en el grupo de los cronistas de la lucha libre los videos de lo que fue el evento Vendetta. Pueden disfrutarlos, pueden ver la lucha entre el equipo Nova y el equipo White Tiger, pueden ver la lucha entre Black Flame y el Dr. Chaos. El día de ayer compartí el video de El Esbirro contando un poco de por qué atacó a Destructor. Entonces, tenemos unas cuantas rivalidades en potencia y formándose. Y estamos a la espera, por supuesto, del próximo evento, que nos confirmen el nombre oficial, la fecha y todo eso. Como también estamos esperando confirmación de lo que será el bautizo del libro sobre el dragón chino de Carlos Serpa. Las últimas noticias que tuve fueron en las redes sociales del autor, donde ya estaban haciendo las pruebas de impresión, ya habían impreso algunos volúmenes, estaban probando cómo iba a ser el empastado del libro, etc. Entonces, ya falta menos. Esperemos que en las próximas semanas se revele el misterio de la fecha. Y pues nada, estar todos presentes en ese acto que promete ser algo verdaderamente interesante para los amantes de la lucha libre. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles una excelente semana y, como siempre, recordarles, nos escuchamos el próximo domingo en Los Cronistas de la Lucha Libre. Hasta luego.